bienvenidas y bienvenidos al repaso de la segunda fecha de la zona 1 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al primer tiempo del Fútbol Game. La paridad entre Argentinos y Newell's duró 10 minutos hasta que el paraguayo Ábalos marcó el primero del bicho. Después fue todo para los de la Paternal, que se impusieron en todos los sentidos frente a la Lepra y le ganaron cómodos por 3-0. Analiza el triunfo el capitán del equipo ganador, Miguel Torrent. La verdad que muy contento. Estamos teniendo un buen arranque. La verdad que los dos partidos creo que fuimos superiores a los rivales. Eso nos deja muy tranquilos, pero bueno, esto recién empieza. Es importante arrancar ganando. Como te digo, da confianza para todo lo que sigue. Pero bueno, hay que, como te dije, estar tranquilo, mantener los pies sobre la tierra, que esto recién arranca y es largo. Hay que seguir por este camino. River venía de perder en el inicio del torneo y a los 5 minutos también veía cómo se le escapaba el partido 1-0 en el Monumental. Pero el millonario se fue acomodando de a poco, encontró el empate y después le fue en tromba a Patronato para golearlo por 4-1. Y el que brilló otra vez fue su delantero letal, el pibe cordobés que ya fue comprado por el Manchester City de Guardiola, Julián Álvarez, que metió 3 pepas. Hicimos un buen partido, por momento tenemos que manejar un poco más la pelota, lo hicimos en poco tiempo, tenemos que seguir trabajando para ser más continuo en eso y bueno, a partir de eso llegan los goles y siempre que sirva para ayudar el equipo, ahí estoy. En el banco de uno, el ídolo del otro. Así inició el Gimnasia San Lorenzo, con Pipo Gorosito sentado en el banco del Lobo y Pedrito Troglio en el banco del Ciclón. Después, el partido, en donde Gimnasia fue mucho más que el Cuervo, aprovechó el hombre de más que tuvo durante más de un tiempo y ganó solo 1-0 a un descolorido San Lorenzo, nada más que porque en el arco está un tal Sebastián Torrico. Siento que retrocedimos un pasito de lo que veníamos haciendo, por ahí con 11 nos estaba costando. Por ahí con 10, después animamos un poquito al final del primer tiempo, pero el segundo tiempo por ahí tampoco le encontramos la vuelta al partido. En un buen partido, Sarmiento y Banfield le empataban en 1 hasta los 90 y solo quedaba tiempo adicionado para jugar. Y ahí los de Junín se pusieron arriba por gol de Hardinson Mancilla y parecía que se quedaban con los 3 puntos, pero en la última, Giuliano Galoppo se vistió de héroe y estampó el 2-2 final para el taladro. Fue un partido duro, en el cual no creo que merecimos irnos abajo, pero bueno, se dio así el partido, 2 laterales, 2 desatenciones nuestras que nos terminaban costando los 3 puntos, pero bueno, se dio en la última y es por creer hasta el final. Yo vi que había dado 2 minutos y le dije a mi compañero que se iban 2 para arriba, que había que tener cuidado porque quedaban 2 minutos, pero bueno, mucha alegría por el empate, pero creo que merecimos un poco más. En José León Suárez, provincia de Buenos Aires, el fútbol heavy se escucha en La Reconquista, FM 89.5. Partido vibrante entre Defensa y Justicia y Racing en Varela. De ida y vuelta lo ganaba el Halcón, lo empató la Academia con un nuevo penal polémico cobrado por Pitana, los de Avellaneda tomaron ventaja y el 2-2 definitivo terminó por llegar poquito antes de finalizar el encuentro. Pardas y el análisis del delantero de los de Varela, Francisco Piccini. Dejamos pasar una linda oportunidad porque bueno, creemos que le regalamos 2 goles, fueron 2 distracciones nuestras, pero bueno, esto nos sirve para corregir, para seguir creciendo. Bueno. Con polémica y sobre el final, Atlético Tucumán empató 2-2 ante Platense en el Monumental José Fierro. Lo ganaba el Calamar por 2, pero primero por un gol en contra y después por un gol de Lotti, quien recibió luego de que la bocha diera en la mano de un compañero. El decano puso Pardas cuando se moría el partido. Lo analiza el delantero del Marrón, autor de los 2 goles de su equipo, Iván Gómez. La verdad que fue un partido durísimo, la verdad que una lástima que nos empatan al último minuto. Pero bueno, hicimos un gran esfuerzo, no hay que quitar mérito, hay que seguir laburando y seguir mejorando, que este es el camino y vamos a ir para siempre para adelante. Con Talleres en ataque y Unión jugando de contra, en Córdoba se vio un buen partido aún a pesar del 0-0 final. Lo más destacado fue que la T pudo haber abierto el marcador mediante un tiro desde el punto del penal que tomó Enzo Díaz, pero que encontró al que a la postre sería la figura del encuentro, el arquero tatengue Sebastián Moyano. Por el tiempo tan conseguido, por el poco tiempo que nos quedaba pues para levantar el marcador iba a ser difícil, así que nada, importante. Al menos nos llevamos un punto para Santa Fe, vinimos con otra idea, pero bueno, hay un equipo que juega muy bien, hay un rival que es muy, muy fuerte de local, así que bueno, esperemos que el partido de local lo hagamos valer este punto que nos llevamos para Santa Fe. En el primer tiempo suena Catu Pecu Machu haciendo Calavera Deforme. Después del entretiempo repasamos lo que dejó la zona 2 en el fútbol heavy. Dime lo que ves, Calavera Deforme. Escucha el fútbol heavy cuando quieras en Spotify.